Hola a todos. Esta semana mi blog va dedicado a la música alternativa versus la música comercial. Y no voy a entrar en el debate de si unos son mejores que otros. Simplemente quiero llamar la atención sobre la importancia que los medios le dan a uno y a otro. Y es que todos los días nos machacan con la misma música de los mismos grupos que ya están consagrados, en vez de darle la oportunidad a los nuevos grupos que están saliendo y que por supuesto merecen estar ahí como cualquier otro. Porque la calidad no es detrimento de la cantidad. Os dejo con The Wiz, un grupo de Badajoz, que seguro que si lo escucharan en la mitad de los que escuchan, por ejemplo, a Shakira, su concierto se llenaría. Saludos. Smile down.